tarea tiene que regirse por insalubridad. Bueno, lo que escucharon es el acto de autoconvocada de salud de AMBA en el obelisco el 12 de mayo de 2022. Día Internacional de la Enfermería para Radio Sevilla. Fin de semana largo de tarea, tiene que regirse por insalubridad la jornada laboral en nuestra. Tienen que dejar de hacer de 15 horas a 8 por media, que no como a la 12 horas los fines de semana. La posición nuestra es terrible. De 14 para los privados, sabemos que los privados que trabajan los 4 días, cuando hablábamos de semana larga, pensamos, 4 días corridos trabajando 14 horas. Queremos una carga semanal que nos enferma, que no deja como la compañera. Nosotros queremos que el conjunto se dirija solo. Entonces, si no queremos ser vanguardia, lo que tenemos que hacer es retaguardia. Tenemos que andar por los hospitales explicando a la gente esto. Nosotros, queremos dirigir en una asamblea y generar grupos, no, nosotros queremos que el conjunto se podamos solo. Decidir cómo entonces, nos informamos, si no a dónde llevamos nuestro lo que tenemos que hacer es retaguardia, quién nos tenemos que andar por los hospitales explicando a la gente de dentro esto, de cada día, el día 24 de mayo en la justicia, una asamblea va a haber una audiencia por el regalo amparo que presentaron miles de enfermeras en la ciudad de Buenos cómo Aires, cómo nos informamos, a mismo dónde la justicia también lo recordarán a pedir el con quién nos vamos a la carrera profesional de la enfermería. Y yo estaba viendo desde el 24 de mayo del año 2019 una audiencia por el recurso amparo que presentaron de la justicia enfermera en la ciudad de Buenos Aires. No hubiéramos hecho nada en estos 3 años. Vimos la justicia también lo recordarán a pedir que la posibilidad que tenemos a la carrera profesional un poquito de la mejor, enfermería. Porque ahora estamos y eso está durmiendo desde lo que presentamos del año 2019 lo que teníamos que presentar. Así que y fíjense en el tiempo de la justicia, que cuando la gente si no hubiéramos hecho nada en estos 3 años, hoy no estamos enterando. Así que las posibilidades que tenemos son un poquito mejor, porque ahora estamos un poquito más fríos. Nosotros ponemos el camión, el micrófono, y me parece que hay una posibilidad de que cuando la gente está caliente pueda hacer algo. Y sobre todo fuera de las estructuras que nos van amordazando, porque esa fuerza tuvo en 2018 y toda la vida. Roberto, que cuando hay una asamblea viene y la paratean, nosotros ponemos el camión, el micrófono. Y ahora solamente ellos vinieron a no colgarse, proponer otra como cosa, también hicieron los partidos políticos. Y esto es lo que nos viene limitando un montón. Porque una cosa que te vengan a apoyar y otra cosa que se aparaten completamente la vieron. Y te desvirtúen. Y nadie se las contó. Hoy, como decía, ese en el día el obrero no juntó el orgullo organizando nada. Aquella exclusión hacia la gente, enfermería, vinieron a colgarse, como también hicieron los partidos políticos otra vez. Porque una cosa que te vengan a apoyar y otra cosa que te aparaten completamente. Pero esta vez no es solamente eso lo que nos une, sino le como decía en el 2018 nos juntó el orgullo. Los salarios y aquella exclusión hacia la precarización cada vez más instalada, porque no se lo puede la única vez que había habido enfermeros contratados había sido con la pandemia H1N1 en el año 2009. Pero esta vez no es solamente eso lo que nos une, sino que después cuando lo incorporaron, cuando le pagaron, los salarios bajísimos, descuento de las ganancias, la precarización cada vez más instalada. Carmen que lo está contando, que la única vez que había habido enfermeros contratados había sido con la pandemia H1N1 en el año 2009. Feliz día, compañeros, seguir luchando, tenemos la fecha por delante, vamos a pensar en lo que pagaron. Le hicieron un descuento de las ganancias, así que, bueno, compañera, ahí está Carmen que lo está contando, que le pasó eso a muchos compañeros que pasó, así que bueno. De mayo, feliz no sé día, si se compañera, bien, seguir luchando, tenemos una fecha la por delante, del gobierno, vamos a pensar la ciudad, en lo que al gobierno, los abogados de, a los abogados del gobierno de la ciudad para que den sus argumentos por qué no se incluye la enfermería en la carrera profesional. No sé si se escuchó bien, del que es un llamado de los y que las la justicia del gobierno de la ciudad a los abogados del gobierno de la ciudad los abogados para que den sus argumentos por qué no se incluye la enfermería de la carrera profesional. El parlante habla del pasado de la carrera de licenciado de los y las trabajadoras va a estar pero bueno, el tema es que tenemos que estar conseguir que hayan abogados fuertes, perdón, hay muchos amparos que se han hecho, no se han hecho solamente porque por la justicia tendrá el amparo de debate, está el amparo de debate, habla del paso de la carrera de licenciado que tenemos que pedir por toda la enfermería, pero bueno, el tema es que tenemos que estar conseguir que hayan abogados fuertes, porque hay muchos amparos que se han hecho, no se han hecho solamente por a la ley de los patrones y que la precarización laboral fuerte, compañeros, y entender que tenemos que pedir por toda la enfermería, estamos no no se puede sacar fuera porque si no cierran los hospitales a los no hay que hacer ejercicio, compañeros. Nosotros adaptamos el tema a la de los hospitales que es la precarización laboral, se quieren quedar con las plazas y yo también se nos pasa el avance de la memoria, estamos no nada más el paso de la carrera porque si no cierran los hospitales antisindicato tenemos memoria, compañeros. Y si de verdad el tema de los hospitales los sindicatos que se están anunciando de que se quieren quedar con las plazas traicionando porque los pecados no venían a memoria. A veces dicen, no, que los andan los sindicatos. No lo son los sindicatos. Con la movilización, compañero, que por suerte ahí le damos. Un trabajador, un delegado con los sindicatos, que se siguen consolidando. Y seguimos al frente, porque tuvieron que salir a andar. Sino que el derecho al trabajo es el derecho que quien a poder hacer una jornada laboral compatible con la salud, es el que más trabaja, un salario que cubra la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Siempre en estas discusiones sobre el tema de la enfermería, de trabajo con los compañeros, que quien suma menos debería de los módulos, que es el enfermero, es la única manera que en la ciudad de Buenos Aires, trabajador de la salud, para poder no llegar a fin de mes a las horas simplemente a trabajo abusivas, y junto con esto el régimen de la universidad de colocar a la única manera que es sin duda un trabajador de la salud como un trabajador degradado al solo efecto de pagarle un salario inferior y de negarle derechos, la perversidad que tenemos que de colocar, empeñarnos a fondo para que es una vez por todas sea reconocida como un trabajador degradado del enfermero, al solo efecto de pagarle un salario inferior y de negarle todo el esfuerzo de formación. Creo que tenemos que empeñarnos en la lucha que vamos a tener que dar, y sobre la cual se ha reconocido un enorme la carrera profesional del enfermero, un saludo grande a todo el trabajador, con todo el esfuerzo de formación y de experiencia que corresponde. Y bueno, esta es la lucha que vamos quería aprovechar, me faltó decir que en el espacio de autoconvocados tenemos un boletín que es el elefante blanco, que lo vamos llevando como podemos a los hospitales, porque son pocos brazos. Y la idea es que se vaya repartiendo. Es una invitación para tomarlo como vamos a sacar una foto como el programa de radio que tenemos los viernes que se llama Barritando Enfermería. No es más que nada que la voz de enfermería, toda la enfermería. ¿Vamos a sacar una foto al obelisco? Sí, enfermería. Dale, dale. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos fotos con algo?